recordamos, estamos en Crítica Penal. Nos separan poquitos minutos para las 11 de la noche. Ya estamos terminando y viene la voz de los pañuelos de la mano de Jorge Sensi. Vamos a recordar nuevamente taller debate sobre trata, prostitución y violencia sexual. Este sábado a las 4 de la tarde en la Facultad de Derecho, en el segundo piso, ahí en 25 de mayo, casi Irigoyen. Organizan Multisectorial de la Mujer, Alameda, Mar de Lucha y Las Juanas. En el momento de la columna anunciada en el principio de este espacio, la columna de Derechos Humanos, una columna para nosotros fundamental de Crítica Penal, para eso obviamente están aquí Natalia Meceneo y Vicky Vuoto, a quienes saludamos primero, antes que nada. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo muy bien. A ver, cuando nosotros volvimos del receso invernal, pues nosotros obviamente tuvimos nuestra feria judicial también, en Crítica Penal. Decíamos que, bueno, íbamos a tener otras temáticas vinculadas con los derechos humanos que excedían en algunos casos a las temáticas que son de coyuntura. Obviamente estamos en una noticia en medio, una noticia importante como lo es un juicio que se está desarrollando en Mar del Plata, en el Tribunal Oral Federal. Pero queríamos ir a esto que anunciábamos, ¿no? Un poco el porqué de la ampliación, si se quiere, de esta columna, de este espacio, como el de derechos humanos, ¿no? Queremos que en principio nos cuenten qué es lo que vamos a tener, además de, obviamente, hacer el seguimiento de las cosas que vayan pasando, por ejemplo, en el juicio sobre los delitos de lesa humanidad en la base naval, como el que se está desarrollando en estos momentos, ¿no? Sí, como vos decías, Diego, nosotros comenzamos esta columna pensando básicamente en tres pilares: verdad, memoria y justicia. Y a partir de ahí desarrollamos la columna vinculada a los delitos de lesa humanidad. Cuando fue transcurriendo el programa, el tiempo, el colectivo que realiza el programa se puso a repensar sus contenidos y vimos la necesidad de poder ampliar los contenidos de la columna en función de también aportarle más al programa, ¿no? Este programa se caracteriza por tener como eje transversal los derechos humanos. Cuando hablamos de policía, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de trata, cuando hablamos de todos los temas que vamos tocando, todos absolutamente están atravesados por derechos y por derechos fundamentales. Entonces vimos la necesidad de hacer un soporte, si se quiere, más integral, sin abandonar nuestra esencia principal. Entonces, bueno, la idea es poder, a lo largo de este segundo semestre, ir ampliando la columna y comenzar. Hoy, por ejemplo, vamos a tratar sobre el concepto de derechos humanos, cuáles son las características y los principios que hacen a este concepto. Uh-huh. Y a partir de ahí vamos a empezar a desarrollar otros derechos humanos y después también vamos a estar obviamente siempre tratando temas vinculados a los delitos de lesa humanidad y a las cosas centrales y nodales que hagan a los juicios que se estén desarrollando principalmente en Mar del Plata. Uh-huh. Sí, la idea es poder brindar a partir de los conceptos y de las características de derechos humanos herramientas para que cada uno desde su lugar pueda analizar la efectiva vigencia de los derechos humanos y podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Uh-huh. Cómo se crean los derechos humanos, cuáles son los principios que rigen los derechos humanos, para poder cada uno analizar si efectivamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y también cómo uno puede reclamar la exigibilidad de la vigencia de esos derechos humanos. Esto es importante por varias razones, ¿no? Pero entre otras porque yo, una vez más, y me reitero con este concepto, siento que vamos como contramano, una contramarcha de muchos otros espacios de medios de comunicación y no, a veces no medios de comunicación, donde se plantea los derechos humanos prácticamente como una banda de delincuentes o como una banda que se dedica a garantizar la inseguridad en el país, ¿no? Básicamente claro, porque es esto, ¿no? Vos, en muchos ámbitos, incluso ámbitos que a uno le toca compartir, digo, por fuera de los espacios profesionales, ¿no? Uno se encuentra con este discurso, ¿no? Ah, vienen con los derechos humanos y sacan presos, y este tipo de cosas que parece que estigmatizan a este concepto, que en realidad es uno de los conceptos, tal vez, digo yo, ¿no? Humildemente, tal vez uno de los hallazgos más importantes del siglo XX, ¿no? Sí, y uno es un concepto que en realidad nos atraviesa a todos y que, si bien el tema del derecho, de los derechos humanos vinculados a uno de los temas centrales que nosotros abordamos en el programa, que tiene que ver con el sistema penal, con la cárcel, es uno de los sectores de los derechos humanos, las garantías de los imputados. Uh-huh. También existen otros derechos humanos que nos involucran a todos y desde ahí nos tenemos que apropiar. Pero también el concepto de derechos humanos y desde dónde miramos los derechos humanos y cómo los definimos tiene una raigambre o una cuestión político-ideológica desde dónde los pensamos. ¿no es cierto? Porque podemos decir, bueno, sí, los derechos humanos con una concepción y un naturalista son aquellos derechos humanos inherentes a la naturaleza humana, no importa el tema de las leyes, o desde una cuestión positivista podemos decir son aquellos derechos reconocidos normativamente en la legislación. Pero también podemos tener una mirada, y al menos es la mirada que yo tengo, que tiene que ver con una mirada desde el materialismo dialéctico, con una mirada marxista, en donde los derechos humanos son aquellos derechos que se construyen cotidianamente en las condiciones concretas de existencia y que permiten la satisfacción de las necesidades en sus lugares, de todas las personas, en sus lugares concretos en donde se construye esa subjetividad. Y desde la satisfacción de esas necesidades, tanto físicas, morales, materiales, culturales, sociales, desde ahí se logra la dignidad, la libertad y la igualdad. Porque habitualmente, ¿qué dicen? Bueno, sí, los derechos humanos son aquellos que hacen a la dignidad de la persona y a los valores derivados, libertad e igualdad. Bien, ¿y cómo logro la dignidad, cómo logro la libertad, cómo logro la igualdad? Lo logro en mis condiciones concretas de existencia. Lo logro nosotros en esta ciudad de Mar del Plata, cada uno de nosotros en el barrio donde vive, cada uno de nosotros en la profesión o en el trabajo que desarrolla, cada niño, cada niña en la escuela a la que concurre. Entonces, en ese lugar, en ese territorio, o sea, nosotros tenemos el mapa de los derechos humanos, pero en ese territorio concreto, en donde uno se construye como sujeto de derecho, ahí es donde se construyen los derechos humanos. Y entonces la satisfacción de mis necesidades es lo que me va a hacer una persona digna y en consecuente libre, consecuentemente libre e igual. Sí, en hechos concretos. En hechos concretos. Se puede caer en discursos abstractos que por ahí no llevan a nada. Exactamente. Entonces, desde ese lugar, los derechos humanos tienen determinadas características que uno tiene que poder analizar y que nosotros las vamos a ir analizando a medida que avancemos en las distintas columnas. Pero una característica que a mí me parece importante pensar en esto de las condiciones concretas de existencia tiene que ver con la interdependencia de los derechos humanos. Esto quiere decir que la existencia material y efectiva de un derecho humano determina necesariamente la existencia material y efectiva de otro derecho humano. No podemos parcializar los derechos humanos. No podemos decir, bueno, sí, te reconozco el derecho a la educación, pero no me importa si vas bien alimentado. No podemos decir, bueno, sí, te reconozco el derecho al trabajo, pero no me importa si el salario es justo. Entonces, los derechos tienen una interdependencia y nosotros trabajamos mucho este concepto cuando hablamos del derecho a la comunicación. Porque si bien hay derechos efectivos y hay derechos humanos reconocidos por la Constitución, nosotros entendemos desde nuestro lugar que el derecho a la comunicación es un derecho humano en sí, pero a la vez se transforma en un metaderecho y en un derecho garantía. Y acá asegura la posibilidad del efectivo ejercicio del derecho a la comunicación, que es lo que estamos nosotros haciendo hoy acá, ver y vislumbrar si efectivamente hay interdependencia y principio de efectividad de los derechos humanos. Porque desde el ejercicio del derecho a la comunicación yo puedo denunciar la violación de otros derechos humanos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos acá? Nosotros abordamos la temática del sistema penal y de cárceles, pero visibilizamos a partir del ejercicio de otro derecho humano, que es el ejercicio de la comunicación, cómo se violan los derechos de los detenidos en las distintas unidades penales de la provincia de Buenos Aires, cómo se violan los derechos de las mujeres a través de la trata y la explotación sexual, cómo se violan los derechos de las mujeres a través de la violencia por la mujer que hemos tratado en los distintos programas. Sí, sí, queda claro. Es un conjunto. Donde entras en uno, entraste en todos, ¿no? Por eso son los derechos humanos. Claro, ¿no? Y es un conjunto de ejercicio material y efectivo, concreto, en donde nosotros nos tenemos que poner a pensar, cada uno en su lugar, cuáles son mis derechos humanos y cómo los ejerzo. Y ver si ese principio de efectividad que dice que el derecho tiene que estar gozado plenamente está o no está en goce efectivo. Y a partir de ahí ver, bueno, yo tengo el derecho reconocido por la Constitución. Ahora, ¿hay alguien que me tiene que otorgar el ejercicio del derecho? ¿O hay derechos que yo puedo, como sujeto protagonista, volviendo al materialismo dialéctico, ¿no? Modificando mis condiciones concretas de existencia, transformándome y transformando la realidad, si yo puedo hacer ejercicio de ese derecho. Ejemplo. ¿Cuál es la respuesta? Así, simplificánoslo. Y yo, desde mi concepción materialista dialéctica, yo puedo hacer ejercicio de mi derecho, por supuesto. Que es lo que nosotros estamos haciendo. Hoy tenemos una ley que nos reconoce... El derecho no se tiene, sino que se ejerce. El derecho se tiene. Y uno tiene que poder animarse a ejercer ese derecho. El derecho se tiene porque la Constitución, incluso hay una Constitución, me parece que es la de San Juan, que reconoce el derecho a ser feliz. ¿no? Estaría bueno que me digan cómo. Pero bueno, o sea, esa cuestión, ¿no? Que muchas veces los catálogos declarativos de derechos humanos son cuestiones declarativas, pero después cuando vamos a la efectiva vigencia o a la posibilidad concreta del ejercicio, ahí es donde surgen los problemas. Pero lo importante es ver cómo, como sujetos protagonistas que somos, pasamos de la tenencia al ejercicio del derecho. Uh-huh. Y yo te decía, bueno, ejemplos, por ejemplo, los derechos culturales están reconocidos. Nosotros tenemos un caso concreto de un centro cultural amigo, el América Libre, en donde decide hacer efectivo ejercicio de su derecho a la cultura y ocupa un espacio. La azotea, el derecho a la comunicación, estaba reconocido para las organizaciones sin fines de lucro mucho antes de la reforma de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Sí. Pero lo tenía prohibido, o sea, había una legitimidad del derecho reconocido en la Constitución y en los pactos internacionales, pero había a la vez una ley que nos limitaba. Bien, ahí fuimos sujetos protagonistas y pasamos a ejercer ese derecho. Y otra manera de ser sujetos protagonistas en lograr el principio de efectividad de los derechos humanos es conocer los canales de exigibilidad. ¿Cómo puedo yo reclamar que ese derecho humano sea efectivo? Muchas veces el reclamo es por una vía de hecho, ¿no? La lucha de los sin techo, por ejemplo, es un reclamo de efectividad, de lograr que ese derecho humano a la vivienda digna sea efectivo. Bien, por una vía de hecho, y está bien. O sea, hay distintas vías. Y a veces de derecho, a veces sí puede ser vía un reclamo judicial, vía una acción de amparo. Después veremos las distintas acciones que uno tiene para lograr la efectividad de ese derecho. Pero también parte de la vigencia de los derechos humanos pasa por garantizar y por hacer el paso no solo de la tenencia al ejercicio, sino también de la legitimidad a la legalidad. La vez pasada, un abogado, que le hicimos una entrevista acá en la Noche de las Corbatas, Eduardo Salerno, me decía, bueno, ¿qué es lo que más te preocupa del derecho? Y a mí lo que más me preocupa es cómo se logra pasar de estados de legitimidad al estado de legalidad, ¿no? Porque el estado de derecho muchas veces, más allá que hay legitimidades que tienen que ser reconocidas, generalmente no, se reconocen las legalidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pasar de ese estado de legitimidad al estado de legalidad? La lucha de los derechos humanos a lo largo de los siglos lo que ha demostrado es eso, es la lucha para pasar de la legitimidad de ese derecho inherente a la persona humana que uh-huh. satisface sus necesidades en condiciones concretas de existencia a una legalidad, a una norma que lo reconoce como derecho vigente en un país. Sí, en cambio yo me animo a decir que ahí miles de circunstancias legales que no son legítimas. Exacto, eso, por supuesto, muchas, muchas. Y en este país, por supuesto, tenemos una década menemista de legalidades ilegítimas, por ejemplo. Para pero bueno, hay. Sí, exactamente. Es así. Pero bueno, la idea viene por ahí, ir profundizando esto, ir viendo cómo podemos ahondar, cómo podemos analizar cada uno de los derechos. Y también recién hablábamos de este principio de efectividad, de pasar de la tenencia al ejercicio, de pasar de la legitimidad a la legalidad. Y hay una cuestión muy importante también para tener en cuenta en torno a los derechos humanos que tiene que ver con el principio de progresividad. O sea, que siempre avanzamos hacia el mayor reconocimiento de los derechos humanos y hacia el mayor pleno goce de esos derechos humanos. También es cierto, y en nuestro país tenemos muchos ejemplos, y en el ámbito del derecho penal tenemos muchos ejemplos, sobre todo en el tema de la posibilidad de respeto de las garantías de los imputados, en donde se pasa, en realidad, este principio de progresividad a un retroceso, cuando, por ejemplo, se han logrado mejores garantías para los imputados y se quieren impulsar leyes de mano dura, mayor represividad, mayor injerencia de la policía, y estamos en una cuestión de regresión de los derechos humanos, sino de progresividad en el pleno goce. Uh-huh. En la década menemista, cuando se pasó de los derechos sociales de los trabajadores reconocidos después de largas luchas a las leyes de flexibilización laboral, lo que se produce es una regresión en el reconocimiento de los derechos humanos. Uh-huh. Entonces, siempre debemos poder analizar esta cuestión, el principio de efectividad y el principio de progresividad. Sí, pero eso tiene que ver un poco con lo que decía hace unos minutos nada más, con la sistemática mala prensa que tiene el concepto de derechos humanos en sí, ¿no? O sea, uh-huh. ahí sistemáticamente, a ver, hoy a esta altura me animo a decir que la mayoría, qué sé yo, personas que tengan aspiraciones políticas, por ejemplo, no se animarían a decir yo estoy en contra de los derechos humanos. Uh-huh. Como en otro momento, sí, por ahí estaba bien decirlo. Uh-huh. Sí caía bien en gracia decirlo. Pero, sin embargo, hay a contramano de todo esto toda una corriente y que está amparada, a veces tácitamente, pero amparada por las grandes corporaciones de medios y demás, y otros estamentos también, donde derechos humanos prácticamente es casi una mala palabra. Y ahí como, ¿no?, que te... Y una legitimación, claro, derechos humanos es una deslegitimación del delito. Uh-huh. ¿Mm? Y resulta que vienen los derechos humanos a hacernos la vida más complicada a las personas de bien, dicen por ahí algunos, ¿no? Claramente, yo coincido con vos, Diego, este es un discurso intencional, no es claro. Un invento actual, es un discurso que lleva décadas ya. Yo diría de las personas que no se animan a decir estoy en contra de los derechos humanos. Entonces, bajo esa premisa, inventan el significado o inventan el sentido de que los derechos humanos se pueden dividir, que no son iguales para todos, que existe un sector de derechos humanos, como que si eso fuera contrapuesto con los derechos humanos de que gozan el resto de los habitantes. En vez de ponerse a pensar desde una visión crítica, en sus condiciones materiales de existencia, como decía Natalia, cuáles son los derechos humanos que son vulnerados. O sea, claramente claro. Es un discurso intencional, digamos, y está desconociendo dos principios centrales de este concepto de los derechos humanos, que es la indivisibilidad y la universalidad. Los derechos humanos son para todas y todos los habitantes de la nación y no gozamos de algunos derechos y algunos gozan de algunos y yo de otros. Todos gozamos exactamente de los mismos derechos. ¿Se entiende? Uh-huh. Si esa misma persona que hoy dice los derechos humanos de los delincuentes, como si fueran de una forma peyorativa, ¿no? Como si eso fuera, a eso queda reducido el concepto, estuviera hoy en la misma condición en un proceso penal, seguramente exigiría que se le respeten sus garantías penales, ¿no? Es clarísimo. Sí, no, y después en esto que vos traías también se suele asociar esta cuestión de como la vigencia de derechos humanos de personas que han cometido delitos como contrario a la seguridad, ¿no? Mayor seguridad, uh-huh. Parece que la mayor seguridad implicaría una cuestión de reducción de los derechos humanos reconocidos. Y en realidad hay un concepto que trabaja un psicólogo, Pérez Lostaló, que en realidad tiene que ver que la seguridad, el concepto es seguridad ciudadana. Y para que haya seguridad ciudadana tiene que haber efectiva vigencia de los derechos humanos, que es un concepto que quizás en un proyecto que vamos a desarrollar desde el seminario de la Facultad de Psicología y el grupo de crítica penal de investigación de la Facultad de Derecho, la idea es poder retrabajar este concepto de seguridad ciudadana. El concepto de seguridad es efectiva vigencia de los derechos humanos. Y a partir de ahí pensar en cómo uno accede a justicia y no yo ya a la justicia, ¿no? O sea, un concepto de justicia más amplio que tiene que ver con esto, con la vigencia de lo que la Carta Constitucional reconoce, ¿no? Pongo una última pregunta, pero tal vez sea para contestar, y ustedes lo podemos dejar incluso como gancho para contestar en otra edición. Total, vamos a seguir hablando mucho de este tema. ¿Los derechos humanos son de los individuos o son derechos colectivos? Da para desarrollarlo por ahí en otro momento. Digo porque eso puede traer capaz que tiene que ver con distintos derechos en donde hay derechos que son individuales, uh-huh. ¿No? No puede ser, bueno, derechos políticos, el derecho al voto, el derecho, o sea, pueden ser individuales, y hay derechos que, sobre todo en la evolución de los derechos humanos, en estos derechos humanos de la tercera generación, que tienen que ver con las cuestiones de derechos de los consumidores, cuestiones medioambientales, son derechos colectivos, y también, por ejemplo, el derecho a la comunicación es un derecho colectivo. Justo en el caso de lo medioambiental pensaba cuando te hablaba de los derechos colectivos. ¿Sí? Y ahí tiene que ver también, bueno, esto que veíamos, la exigibilidad y el reclamo, también tiene que ver, que es un concepto jurídico, de quién tiene legitimidad para reclamar la vigencia de ese derecho. Natalia Mecineo, Vicky Vuoto, seguimos hablando sobre estas cuestiones y sobre esta ampliación, ¿no? Me parece que vale la pena hablar de derechos humanos en estos términos también, y por eso lo vamos a seguir haciendo lunes a lunes en esta columna, ¿eh? Vale, hasta el próximo lunes. Gracias. Hasta el lunes. ¿Todo bien o muy confuso? Informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. En materia de violencia institucional, el número de muertes en las cárceles creció. El VIH-Sida, la tuberculosis, la neumonía y hepatitis constituyeron en 2009 la principal causa de muerte en unidades penitenciarias. Por otro lado, el informe afirma que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes perviven y son prácticas sistemáticas en los lugares de detención. Cuando estos casos son denunciados, en general, los jueces apelan a los tipos penales más benévolos para los victimarios. Y en contados casos se los tipifica como torturas, reforzando así la sensación de impunidad para estas prácticas. El último informe anual de la Procuración Penitenciaria Nacional da cuenta también del incremento exponencial de la tortura y la violencia institucional en estos ámbitos. Las delegaciones del Estado Nacional que van a los organismos internacionales anunciando ser los campeones de los derechos humanos van y niegan una y otra vez la tortura. Pero la barbarie habita también el sistema federal y no se puede tapar el sol con las manos. Yendo a la provincia de Buenos Aires y analizando el año 2009, los datos son demoledores. Aumento de la muerte, aumento de la tortura, aumento de la violencia en lugares de detención. En el 2009 murieron 116 personas en el sistema penitenciario provincial, casi 10 personas cada mes. Otros 10 detenidos murieron en comisarías. La mayor cantidad de muertes fueron por enfermedades. Creció de manera alarmante la muerte por VIH y las enfermedades oportunistas. 41 personas, 37 confirmadas y otros 4 con indicios importantes murieron de VIH. La tasa de letalidad del VIH-SIDA en las cárceles bonaerenses fue del 7.4%. Aún aceptando que existe un subregistro en las muertes, más de 7 de cada 100 detenidos con VIH-SIDA fallecieron durante 2009. Esto da cuenta de la barbarie tras los muros. Por enfermedades como el VIH nadie se muere en el medio libre. En la cárcel es garantía de padecimientos y de final. Roberto Cipriano, integrante del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. ¿Cómo se construye otra comunicación? Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Suenan más cerca. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, así como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno al Rey del Colchón en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a 4 almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, 4 almohaditas de Avenida Independencia. De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que de yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero. Bioquitol es un producto argentino y de excelentes propiedades de aplicación universal. Puede utilizarse como atrapante de polvo, limpiador multiuso o removedor de cera. Bioquitol fue seleccionado por el Concurso Nacional de Innovaciones dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, junto a 400 proyectos de todo el país dentro de la categoría Producto Innovador. Podés conseguir Bioquitol en Belgrano 3702 o en las sucursales de Pinturería Trap y en Maxi Limpio. O pedilo al 410-8733. Probá Bioquitol en todas las superficies de tu hogar. De la Azotea, 88.7. Otra ocasión. Lleno de gente el estudio de FM de la Azotea. Estamos todos los compañeros de Crítica Penal porque ya nos estamos retirando, ya nos estamos yendo. Carita de buena pone Vicky Woto, me encanta Vicky Woto, que hoy nos va a recomendar algunos libros. Sí, hoy me toca a mí, Juan, lo lamento. Creo que tiene que ver con esto de... Van ganando terreno. Sí, vamos ganando terreno con esto de que ampliamos la columna de derechos humanos y bueno. Así que bueno, hoy me tocó a mí. La idea era recomendarles el libro Se Trata de Nosotras, de Las Juanas Editoras, el colectivo Las Juanas Editoras, que pueden consultar para adquirirlo en la página www.lasjuanas.org.ar. El libro es el resultado del debate y la investigación de una serie de mujeres y de varones que vienen trabajando sobre el tema, y se pueden encontrar materiales sobre la conceptualización, la prevención y la asistencia, el delito de trata en América Latina y la legislación nacional. Sobre todo, vamos a recomendarles dos artículos de este libro que son muy importantes. Uno es de la entrevistada que tuvimos hoy, hicimos la entrevista principal a Marta Fontenla. Ella escribe en este libro La prostitución, la trata de mujeres y niñas, derechos de las humanas o seguridad del Estado. Es un interrogante, está muy bueno el artículo, así que recomendable para todas y todos. Y el segundo es El problema del consentimiento en el delito de trata de personas, que es uno de los ejes que está hoy en discusión con lo que se pretende reformar de la legislación actual en nuestro país. Y el artículo es de Emilio García Méndez, María Eva Asprelia y Analía Plosquenos. El segundo libro que le vamos a recomendar es Prostitución, pornografía infantil y trata de personas, de Marcelo Feinberg. ¿Así, Juan? Juan me corrige. ¿Y este de qué se trata? Bueno, tiene referencias a los distintos tipos penales que estuvimos viendo hoy cuando introducimos el tema, las referencias a cómo está regulado en distintos países también, la expresión sexual, comercial infantil, la historia social de la prostitución y una especie de historia también de la prostitución en la Argentina. Tal vez decir esto con lo que decías vos, Vicky, del consentimiento, que hay un artículo de Marcelo Colombo, que es el fiscal general de esa unidad fiscal que se dedica dentro del ámbito de la procuración de estos delitos, un artículo que está, se puede acceder, se puede leer desde la página del Ministerio Público Fiscal, sobre cómo en realidad el consentimiento queda desplazado en esta clase de delitos. Queda desplazado porque hay siempre una atmósfera de coacción, una violencia inherente a estas prácticas que claramente torna nulo, viciado, ese consentimiento en caso que la mujer exprese haberlo brindado para realizar esa conducta. Bueno, la idea de presentar uno Juan y uno yo era que ahora votan en el blog cuál le gustó más. Ah, muy bueno, bien, muy bien. Bueno, está bien. Tenemos, vos hablabas recién, Andrea, de las artistas que estábamos escuchando, que ya venimos escuchando desde el principio del programa de hoy, referidas a lo que fue hace algunos días nada más, y que lo habíamos anticipado en la edición anterior de Crítica Penal, de la presentación del Comité contra la Tortura, en el ámbito de la Comisión Provincial por la Memoria, de este informe 2010, justamente sobre casos relacionados con, bueno, irregularidades, y algo más que irregularidades, en la provincia de Buenos Aires, en el sistema penitenciario, en las comisarías. Bueno, sobre este informe vamos a escuchar la última de las artísticas del día de hoy, y recordamos, como vos lo decías recién, que van a estar circulando durante buena parte de la programación de La Azotea en los próximos días. Escuchamos. Informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. El accionar policial resulta el eslabón del sistema penal que provoca la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en la provincia. Asimismo, el informe advierte que los institutos de menores se encuentran en un proceso de carcelización que reproduce las peores condiciones de las unidades penitenciarias de adultos. El encierro en la provincia aloja hoy 470 jóvenes en 14 institutos cerrados, centro de recepción, alcaldías. En estos lugares, las violaciones de derechos humanos son constantes: torturas, condiciones de detención inhumanas, hacinamiento, falta de acceso a la salud, a la educación, regímenes de vida sustentados en el aislamiento y las sanciones colectivas, violando toda normativa existente. Existe una ausencia programática de actividades que se combina con este régimen de encierro, lo que genera que estos se transformen en verdaderos depósitos de adolescentes. Los jóvenes permanecen aislados en celdas buzones de 24 o 36 horas, saliendo apenas 3, 4 o 6 a un lugar un poco más grande donde solo pueden ver televisión. Solamente van a la escuela promedio de una hora y media a tres por semana. No existen actividades de formación técnica, los jóvenes padecen requisas vejatorias, con desnudo total, flexiones, exhibición de genitales todo el tiempo. Y por supuesto, los institutos se encuentran hoy, y esto lo queremos advertir, en un proceso de carcelización que reproduce las peores condiciones de las unidades penitenciarias de adultos. Los regímenes de vida tienden a una brutal neutralización subjetiva de los adolescentes, en un encierro organizado bajo una mera función desactivante e incapacitante. Este tratamiento, entre comillas, no responsabilizará jamás a ningún pibe. Roberto Cipriano, integrante del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, esta era la última de las producciones que realizamos de cara a poder de alguna manera difundir los datos que ha arrojado el informe 2010 del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Pueden tomar algunos detalles más al respecto en www.comisionporlamemoria.org. Nos estamos yendo, sí. Rápido. Decimos que en la producción y coordinación estuvo Lucía Sánchez Lucero. En la contextualización, lo escuchábamos también recién recomendando algunos libros a Juan Tapia, junto a Vicky Woto, que también ocupa como siempre el espacio de la columna de Derechos Humanos, con Natalia Mesineo, Lucho Garyulo, por supuesto, siempre ahí firme desde la operación técnica. Y la edición, por supuesto, de estas artísticas. La periodista Belén Cano, la compañera Belén Cano, que fue quien leyó, y aparte leyó el editorial y se quedó hasta el final, ¿eh? Pero ella no quiere volver a hablar, ¿viste? Qué cosa, Belén. Decí chau por lo menos, Belén. Vamos, un chau. Adiós. ¡Esa! Mira, hasta ahí se retuvo. ¿Viste? Dice chau, dijo adiós. ¿Te das cuenta? Hasta eso. Bueno, ya viene Jorge Sensi, que está por acá del otro lado del doble vidrio. Jorge Sensi con la voz de los pañuelos. Bien, solamente una referencia, un saludo muy grande a todos los compañeros de la cooperativa de trabajo de FM Residencias. Bueno, el sábado fue la primera transmisión de 9 a 11 en Curados de Espanto, un programa de Javier Andrada y Augusto Taglione. Y hoy regresó, afortunadamente, exijo una explicación a la cabeza de Pablo Vasco, Diego Levín y, bueno, un montón de muchachos más y muchachas. Así que le mandamos un fuerte abrazo y, por supuesto, como ya se lo dijimos a Fernanda Jerez cuando vino a leer el último editorial de Abuso de Poder y Torturas, todo el apoyo y el acompañamiento de FM de la Azotea, la radio comunitaria de Mar del Plata, para con los compañeros de FM de Residencias, cooperativa de comunicación. No sé por qué me sentí involucrado en ese comentario. Andrea Pérez en la conducción de Crítica Penal. Diego Levín, también mi compañero en la conducción. Nos estamos yendo, nos vamos con un tema de música. Así es, me gusta mucho. Yo, a ver, me animo a decir que este es el cantautor que más se pasó en este programa. Y sí, se lo merece. Comenzó, ¿no? Puede ser, a ver, ponelo por favor. Escuchas eso y decís: Manu, chao. Me llaman Calle. Me llaman Calle, pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman Calle, Calle de noche, Calle de día. Me llaman Calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman Calle, me subo a tu coche, me llaman Calle de mi alegría, Calle dolida, Calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman Calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman Calle, me llaman Calle. Calle sufrida, Calle tristeza de tanto amar. Me llaman Calle, Calle más Calle. Me llaman Calle, siempre atrevida. Me llaman Calle de esquina a esquina. Me llaman Calle, bala perdida. Así me disparo la vida. Me llaman Calle del desengaño, Calle fracaso, Calle perdida. Me llaman Calle, la sin futuro. Me llaman Calle, la sin salida. Me llaman Calle, Calle más Calle, la que mujeres de la vida. Sube pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman Calle, me llaman Calle. Calle sufrida, Calle tristeza de tanto amar. Me llaman Calle, Calle más Calle.